Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escucha y descarga los programas en nuestro blog, proyectoterror.blogspot.com. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. En el capítulo 352 de Proyecto Terror hablaremos de música, por supuesto, con Rubén, el Duque Negro, quien nos llevará por sendas llenas de sinfonías fantásticas con las siguientes formaciones: Project Pitchfork, The Ravionettes, Cat's Eyes, Formalin y Clan of Simons. Terminaremos en la sección de La Cripta de Cine Presenta, recuperando un monográfico realizado con un buen amigo de nuestro programa y colega de profesión en Top Cantabria FM. Alberto Solares departió con nosotros sobre la historia del hombre invisible en el cine. Esperando desde lo más profundo de nuestro corazón delator que disfrutéis de esta sesión, os damos la bienvenida a Proyecto. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, will I become so Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster, Rubén, el Duque Negro. Muy buenas noches, querido Duque Negro. Muy buenas noches, querida Bruja Negra. Qué bien estamos aquí en la terracita de la cripta, ¿eh? Pues sí, hace para terracita ya. Hace una noche maravillosa, esplendorosa, y lucen las estrellas en el cielo, la luna llena. Y qué mejor momento para grabar tu sección. Pues sí, dices bien, mi sección, querida. Ya estábamos aburridos de estar en la cueva y nos salimos a la terraza. Muy bien, la sección musical del Duque Negro. ¿Y con qué empezamos, querido? Pues como decíamos antes, con nuestro buen criterio y con nuestro eclecticismo. Excelente. Tenemos pues un poco de todo, como siempre. Vamos a empezar con los lanzamientos, las novedades. Y vamos a empezar con un grupo clásico. Ellos llevan ya 20 años. Son Project Pitchfork y, bueno, es una banda alemana de Dark Wave. Y, bueno, Dark Wave industrial, porque también meten mucha caña a veces. Y, bueno, después de estos 20 años van a editar su primer recopilatorio. Lleva por título First Anthology y recoge, bueno, pues lo mejor de sus 13 discos de estudio. Está en el mercado desde el pasado 25 de marzo y, bueno, vamos a viajar un poco en el tiempo hasta 1992 para comentar que en ese año lanzaron su segundo disco, que llevaba por título Lambras, y que incluía su tema Conjuro, Conjure. Y vamos a escuchar este tema. We'll be right back. y después de Project Pitchfork, vamos a hablar de un grupo que nunca han estado en la cripta y yo creo que ya era hora. Vamos a hablar de The Raveonettes. Y bueno, su grupo es un grupo formado en Dinamarca en el año 2001 y lanzaron su primer álbum, Whip It On, en ese mismo año. Fue nombrado el mejor álbum en su país. Y bueno, el segundo álbum ha sido comparado con el debut de Jesus and Mary Chain, con el chico Candy. ¿Cómo te gustan a ti, Jesus and Mary Chain? Mucho. Ya volverán un día a la cripta. Yo he escuchado este segundo álbum de The Raveonettes y bueno, más que Jesus and Mary Chain, a mí me vienen a la cabeza los de Cure más oscuros, fíjate. Pero bueno, otro día será el clásico de la semana. Hoy vamos a hablar de su último disco. Y bueno, la mayoría de la gente los compara con The Velvet Underground, para hacernos una idea de cuál es su sonido. Pero ellos citan como sus principales influencias a The Ronettes o a Buddy Holly. Bueno, lo que te decía Patricia, el pasado mes de abril lanzaron su sexto álbum de estudio, que lleva por título Raven in the Grave, el cuervo en la tumba, más o menos. Y es su disco más melancólico, más oscuro, a mí es el que más me gusta de todos. Y la verdad es que últimamente no paro de escucharle. Vamos a escuchar su primer single, que es Retail and Revolt. Y los que estén interesados pueden ver el videoclip en internet. We'll be right back. seguidamente vamos con un dúo de nueva formación, aunque ya son veteranos, ellos ya tienen su bagaje, pero en esta ocasión se han juntado dos músicos para crear esta formación que tiene un nombre muy felino. El nombre es Cat's Eyes y está compuesto, pues como dice Patricia, por Paris Batwan de The Horrors y una compositora soprano italo-canadiense, que ya, su nombre es Rachel Zefira. Y bueno, se conocieron, supongo, en algún concierto, en algún baño, como siempre, y decidieron formar este grupo. Sí, claro, donde nos conocemos todas. Ay, sí. En el baño. ¿Cuándo te conocí yo a ti? Ya ni me acuerdo. En un baño. Empolvándote la nariz. Bueno, pues te comento que debutaron, esto es muy curioso, Patricia, porque debutaron con una actuación en el Vaticano, con un órgano de la catedral. Ay, mira los sellos. Allí han grabado el vídeo de su tema I Knew It Was Over, que lo podéis ver en internet. Pasado el mes de febrero editaron su primer EP, llevado por título Broken Glass, y en el mes de abril han lanzado su primer disco, es homónimo, Cat Eyes, y yo he escogido el tema que, bueno, lleva por título Cat Eyes, también es todo muy Cat Eyes, que es el título del disco, de la canción que vamos a poner, y del nuevo grupo del cantante de horror. Una cosa que no ha cambiado en tu sección es el disco de la semana, que bueno, podemos pasar a denominarlo el disco de esta semana. Por ejemplo. Por ejemplo. Es esta sección en la que recomendamos un disco o un grupo, en este caso las dos cosas, porque es el disco debut del grupo. En este caso hablamos de Formalin y su disco Body Minding. Formalin son una banda alemana, su estilo es industrial, electro, ambient, todo esto mezclado. Ellos son del sello Out of Line, para que nos hagamos una idea, y bueno, también son un dúo. Se formaron en Berlín y están muy influenciados por el sonido, pues, de esta ciudad. Ellos han conseguido un sonido agresivo, muy crudo, muy sucio, y al mismo tiempo es un sonido de club, para perder el moño, para bailar un rato. Bueno, tiene un poco el espíritu de los primeros Skinny Puppy, los primeros discos de Skinny Puppy, y bueno, Hocico les han elegido como teloneros para su gira europea. Comentarte también que a finales del pasado año 2010 han lanzado su álbum debut, el único álbum que te decía, que Body Mind, vamos a recordar el título, su nuevo single. Esperamos a ver el videoclip escuchando el tema My Fetish. Ahora ya está, ¿no? Ya estamos grabando. Bueno, pues vamos a terminar la sección musical del Duque Negro. Tú sección musical con un clásico. Pero no hablamos de música clásica. No, mira, es una sección que quizás retome en un futuro, pero de momento, vamos a hablar de grandes clásicos, porque bueno, para entender un poco la música actual, pues nos vamos a los primeros discos, por ejemplo, que tuvieron ese estilo. ¿Y por qué te cuento esto? ¿Por qué? Porque, mira, el Clan Oxymos, que es el grupo del que vamos a hablar, van a sacar un nuevo disco dentro de muy poquito. Y comentaros que, bueno, ya lo sabrán, Clan Oxymos son un grupo mítico de la Dark Wave, y su disco que sentó un poco las bases no solo del estilo de Clan Oxymos, sino de lo que es la Dark Wave como la conocemos hoy en día, es su segundo disco, que lleva por título Medusa. Vamos a hablar de este disco, este disco de la banda holandesa Clan Oxymos. Lo editaron el 1 de noviembre de 1986, hace 25 añazos ya, Patricia. Que se dice pronto, pero ya ha marcado ahí toda una época. Lo editaron en el sello independiente inglés por AD, que también han editado en este sello pues Bauhaus, Cocteau Twins, Dead Can Dance y demás grupos de este estilo. Fue producido por John Frier y por los propios Clan Oxymos. ¿Te suena este productor, Patricia? Uy, pues ahora mismo me has pillado. Pues dame más pistas. Pues te lo digo porque ha producido algún disco de Depeche Mode, por eso te comentaba. A ver, repíteme el nombre. John Frier. Hoy un punto negativo para mí. Bueno, mujer, yo los productores normalmente tampoco me los conozco, ¿eh? Bueno, pues eso, aparte de Depeche Mode, ha producido también a Dismortal Coil, a Nine Inch Nails, a Him, por eso una gran variedad de estilos. Y comentarte, Patricia, que la edición original cuenta con 10 temas. Posteriormente, en una reedición del año 2000, se han añadido 3 temas más. Medusa es considerado como el mejor disco de Clan Oxymos por los críticos y por los fans, por mí también, es de los que más me gustan. Y también es uno de los discos más representativos de la Dark Wave, lo que comentábamos al principio de esta microsección. Bueno, se extrajo tan solo un sencillo, Luis, con Michelle como cara B. Y yo creo que para ilustrar todo lo que hablamos siempre, lo mejor, Patricia, es escuchar el tema y genial, dejar que nuestros oyentes lo escuchen también. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. La Cripta de Cine presenta... Tiene la cabeza completamente vendada, incluidos los ojos. ¿Hay rastros de sangre? No, no hay sangre. Pero seguro que ha sufrido un terrible accidente. Se habrá roto el cráneo saltando el muro de la cárcel. Incredible how you can. Esta noche en Proyecto Terror vamos a hacer un monográfico muy especial, dedicado a una de las figuras más emblemáticas dentro del cine fantástico y de terror de todos los tiempos. Nos referimos al Hombre Invisible. Y para hablar de este peculiar ser, hoy se encuentra con nosotros en la cripta uno de nuestros amigos, Alberto Solares. Muy buenas noches. Muy buenas y terroríficas noches, además. Qué bien, qué bien. Hoy vamos a disfrutar con el Hombre Invisible, con este personaje salido de una novela que ha tenido múltiples, muchas versiones cinematográficas, pero si te parece bien, Alberto, comenzamos por el principio, por la novela. Sí, por la novela. Es una novela, la fecha. Se cree que sea 1897, porque entonces tampoco había, digamos que, todos los medios para poder datarla, ¿no? Aunque, bueno, se dice también que en 1893 ya había salido la novela, pero en capítulos. Es una cosa curiosa, ¿no? A través de una gaceta. Pero bueno, 1897 es el punto de arranque donde H.G. Wells crea, de alguna manera, para el mundo, ¿no?, ese Hombre Invisible, donde lo da a conocer a todo el mundo, a la vez que otra novela suya, que fue La Guerra de los Mundos, y hay que decir que ese año además parece como mágico, ¿no?, porque también dos personajes ven la luz de forma literaria que después se han convertido en éxitos de cine. Por un lado, Drácula, de Bram Stoker, la novela aparece ese año. Y por otro lado, ese mismo año, a finales de ese año también, aparece Cyrano de Bergerac, que después ha tenido también mucha repercusión en el mundo del cine, ¿no? Un año mágico, y yo creo que ya los comienzos eran buenos, ¿no? Apuntaba buenas maneras en sus comienzos. Yo creo que sí, así que vamos a catalogarlo de esta manera, como un año mágico para la literatura que tanto nos gusta, y a partir de ahí, unos años más tarde, unas décadas más tarde, en el caso del Hombre Invisible, llegó su primera versión cinematográfica de mano de uno de los grandes directores del género y de un actor que después se consagraría. Pues sí, en este caso, bueno, James Whale era uno de los grandes, ¿no?, que estaba buscando... Algunos lo consideran el padre del terror más clásico, probablemente lo sea, ¿no? Él fue el director también de películas como Frankenstein, también tuvo sus devaneos con Drácula, o sea que, bueno, fue un hombre que conocía bastante bien el terror, ¿no? Su propia vida era un cuento de terror, en definitiva. Y bueno, pues en este caso él hizo un casting para esta película, porque entonces los directores sí hacían los castings, no como ahora. Y bueno, pues entre las múltiples estrellas que se presentaron, había sobre todo dos que quedaron para la final. Uno era Boris Karloff, por un lado, y otro era Claude Rains. Acompáñeme, por favor. Lárguese. ¿Que me largue? ¿Sabe con quién está hablando? Se lo diré por última vez. Lárguese. Así que por última vez, ¿eh? Un poco más de respeto a la autoridad. Ahora acompáñeme a la comisaría. Y no ponga resistencia o tendré que llevarle esposado. No dé un paso más. No sabe lo que está haciendo. Así que no sé lo que estoy haciendo. ¡Acompáñenos! ¡Salga de aquí! De acuerdo, estúpidos. Vosotros seréis los culpables. Todo hubiera ido bien si me hubierais dejado tranquilo. Pero casi me volvéis loco mirando por el ojo de la cerradura y espiándome tras las cortinas. Ahora me vengaré de vosotros. Estáis deseando saber quién soy, ¿verdad? Estupendo. Fijaos bien. Tomad un pequeño regalo. Y aquí tenéis otro. Ahora os mostraré quién soy y lo que soy. Mira, está desapareciendo. ¿Qué? ¿Os gusta? ¡Vamos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos! ¿Pero qué pasa? ¿Y usted qué opina? Es invisible, eso es lo único que le pasa. Si se quita el resto de la ropa, no vamos a poder atraparle ni en 1000 años. Bueno, pues era un actor que siempre se dijo, ¿no?, que tenía cara de francés, ¿no?, que interpretaba muy bien esos papeles franceses. Y bueno, pues la verdad es que la competencia estaba entre ellos dos. Rápidamente la cosa se vino, además, en este caso la balanza se inclinó hacia Claude Rains por una cosa bastante sustancial, y es que Boris Karloff no daba el pego para ser el hombre invisible. Era demasiado grande. Demasiado hombretón, así, sí. Pero muy corpulento. De hecho, en las pruebas lo vendaron, esa es la curiosidad probablemente de lo que tenga que ver con el casting, lo vendaron y bueno, se dieron cuenta que tenía una forma de cuadrado, era prácticamente un cuadrado, ¿no? En este caso yo creo que mejor un rectángulo bastante estirado, ¿no? Bueno, pues Claude Rains al final se quedó con el papel, y no solamente se quedó con el papel, sino que convirtió el papel, porque él no solamente interpretó, sino que también le añadió ciertas variedades a ese personaje de Jack Griffin, que en un principio no tenía nombre, simplemente era el Dr. Griffin, y curiosamente James Whale fue el que le puso el nombre de Jack, era el apodo que le utilizaron, y se quedó para siempre con este nombre de Jack Griffin. Claude Rains, que por aquel entonces, pues en Estados Unidos, no era conocido como lo fue después a raíz del éxito de Casablanca. Uh-huh. Digamos que siempre se comentó que se jugó un poquito el tipo, y nunca mejor dicho, porque para un actor aparecer en pantalla vendado, es decir, su cara tan solo se ve al final de la película, pues era también un riesgo, ¿no? Porque quizá no iba a obtener el reconocimiento que se esperaba. Pero no ocurrió así, sino que fue un gran espaldarazo para él. Sí, sí, sí. No, y no solamente eso. Bien apuntas, él se convirtió. Yo creo que para siempre su papel tiene dos. Uno es el hombre invisible, obviamente, y otro es ese papel del gendarme o inspector Renault de Casablanca, ¿no? Que le compró definitivamente ya como gran estrella. La verdad te decía antes, porque él sí que su papel, podríamos decir, estrella fue en esos comienzos el hombre invisible. Y esas variedades que le añadió, entre muchas que le añadió al personaje, está esa famosa risa que tiene el hombre invisible cuando se va volviendo loco poco a poco a lo largo de la película. Uh-huh. Esa risa que está medio camino entre lo burlesco, lo satánico, o sea, es una risa muy especial que solamente él pudo hacer. Y de hecho, fue de esa manera que lo grabaron, y esa risa se utilizó en muchas de las versiones siguientes que tuvo el hombre invisible. Así que puso sus matices, dio muchas características a este personaje, que ya venía con las propias de la novela, pero digamos que este actor enriqueció todavía más. Hemos de recordar que Claude Rains repetiría en El Fantástico, siendo el padre de Larry Talbot, del hombre lobo. Sí, sí, sí. No, fue un hombre que siempre le gustó, además, si recuerdas, son de esas caras de aquella época del blanco y negro, ¿no? Con ese aire señorial, británico, pero a la vez francés. O sea, tenía los modales perfectos para ser un caballero. Muy, muy europeo, yo creo. Muy como europeo. Les gustaba en Estados Unidos. Además, si recuerdas, siempre aparecen casi todas las películas, o bien con un paraguas o bien con un bastón. Es algo que siempre está con él a lo largo de todas sus películas. Y bueno, pues la verdad es que sumamente, en este caso el papel, lo bordó y, como bien dices, siguió probando con El Fantástico. Yo creo que hizo alguna más, algún título más. Lo que pasa es que, bueno, pues están muchos de ellos partidos ya a la memoria, pero sobre todo después ya le sacó como un actor de carácter, un actor de drama, ¿no? Que fue lo suyo a lo largo de su carrera. No sé si hemos comentado el año de producción de esta peli, no sé si lo hemos dicho, pero bueno, lo repetimos, 1933. Sí. Es la primera versión cinematográfica, ¿verdad? Primera versión, no había ninguna más, hubo varios intentos de llevarlo al cine, lo que pasa es que nadie se atrevía, no era, era un proyecto demasiado grande como para manejarlo entonces. Es prácticamente la época del cine en pañales, el cine empezaba a dar sus primeros pasitos por aquel entonces, pero la verdad es que bueno, pues fue una apuesta muy grande que se saldó además con un gran éxito comercial. Además es una película, por así decirlo, artesanal, porque tiene unos efectos especiales muy logrados para la época. Claro, hoy en día está vista con cierta nostalgia, cierto no sé, como algo entrañable, pero el hacer desaparecer a un hombre en pantalla y ver cómo una chaqueta o una camisa se mueve sola, pues para 1933 era algo realmente difícil. No, la verdad es que en este caso el apartado de efectos especiales, no recuerdo ahora bien cuál era el nombre del señor en concreto, creo que era un, no sé si era Fulton, Felton, algo así parecido era el nombre. Bueno, pues no solamente fueron tan buenos para esta película, sino que ese sistema de hacer desaparecer al actor delante de los ojos de los espectadores se utilizó para otras muchas películas. Fue un pistoletazo de salida y se considera como uno de los grandes efectos, de los primeros efectos especiales de la historia del cine. Yo no sé si esta noche tendríamos que comentar cuál es el argumento del hombre invisible. Quizá hay algún despistado que ni haya leído la novela. No sé, me extraña que no haya visto ninguna de las numerosas versiones que se hicieron posteriormente, ¿no? Yo creo que puede encajarse este film dentro de ese tipo de películas de científico loco, de Mad Doctors, quizá, sí. Donde un hombre de ciencia, consigue una fórmula que en este caso le convierte en invisible. Y a partir de ahí se trastorna porque se crece, se ve con ese poder y de hecho se ve en esta película, ¿no? Llegado un momento, antes tú hacías alusión a esa risa maquiavélica de Jack Griffin cuando ya, vamos, como que pierde el norte y se cree ya con todos los superpoderes del mundo y se cree el no va más de la creación. Yo creo que esa es una de las múltiples lecturas que puede tener la película, la sinopsis o la génesis propia de la propia película. Y es que imagínate lo siguiente, él llega a conseguir el poder absoluto y además uno de los poderes que el hombre siempre ha ansiado, ¿no? La invisibilidad. Pero, ¿qué conlleva eso? Pues a una locura. Una locura no solamente de la propia locura de tener todo el poder y de no poder volver a ser normal como era al principio. O sea, sí él consigue ese poder absoluto, pero también conlleva la pérdida, ¿no? De su propia identidad, que es lo que le va consumiendo a lo largo de la película. Sí, porque después ese pasa a ser su siguiente objetivo. Vale, he conseguido ser invisible, pero ahora, ¿cómo la lo inversa, hago claro. para ser visible cuando yo quiera? Y ahí es donde quizás su mente pues empieza a trastornarse, aparte de creerse el dios de la creación, porque de hecho es que tiene un momento aquí, bueno, yo creo que varios, en la película de Close Reins, dirigida por James Whale, donde se le va la pinza, pero un montón, y tiene unos delirios de grandeza tremendo. Uno de esos momentos es cuando se encuentra con su amada, interpretada por Gloria Stewart, que no le impide para nada estar delante de ella, tener ese momento tierno, amada mía, cuánto te quiero, pero acto seguido es como, aquí estoy claro. yo y me voy a cargar todo bicho viviente que se me ponga por delante. Es esa contraposición, ¿no? De sentirse pleno, absolutamente pleno, pero a la vez sentirse sin nada, ¿no? No puede volver a ser como era y eso es lo que obviamente le desgasta hasta tal punto que le convierte absolutamente en un loco, en un demente, ¿no? Flora, amor mío. Ya estás a salvo ya. Quería correr a tus brazos, pero así. Qué maravilloso es volver a verte. Estás guapísima. Qué bien te sienta este sombrero. Siempre me ha gustado. ¿Has llorado? Quiero ayudarte. ¿Por qué lo hiciste? Por ti, Flora. ¿Por mí? Sí, por ti, amor mío. Quería hacer algo grandioso. Lograr lo que los científicos han soñado desde hace siglos para conseguir fama y honores y que vieras mi nombre junto al de los grandes científicos del mundo. Era terriblemente pobre. No tenía nada que ofrecerte. Solo era un gris y humilde químico. Volveré a ti, Flora. Dentro de muy poco, el secreto de la invisibilidad está en mis apuntes y no tardaré en poder materializarme de nuevo. Sé que lo conseguiré. Y entonces volveré a tu lado, ofreceré mi secreto al mundo, con su gran y terrible poder. Las naciones del planeta pagarán millones por él, y la que por fin lo consiga, dominará el mundo con sus hombres invisibles. Ya, quiero que dejes que mi padre te ayude. ¿Sabes lo inteligente que es? Podéis trabajar juntos hasta encontrar ese segundo secreto que te devolverá a mi lado. Y todo volverá a ser como antes, amor mío. Tú y yo juntos, juntos eternamente. ¿Tu padre? ¿Ese? ¿Crees que ese puede ayudarme? A mi lado su cerebro es el de un mosquito. Fíjate en mí. ¿Sabes lo que represento? El poder. Poder para dominar, para someter a toda la humanidad. Ya, escúchame, escucha. Mi padre encontró una de tus notas. ¿Sabe algo sobre la monocaína que desconoces? Te altera, te cambia, acaba haciéndote enloquecer. Pero papá cree que se pueden contrarrestar sus efectos. Vuelve con nosotros. Así lucharemos juntos. ¿Y perder mi poder? Ahora puedo poseer los secretos de las naciones, los secretos de los reyes, los secretos del universo. Con mi poder puedo atemorizar a toda la humanidad con solo mover una mano. Esta película dio el espaldarazo, como comentábamos antes, a Claude Rains dentro de Hollywood, pero también encontramos otros actores que ya en aquella época estaban más o menos consagrados. Uno de ellos es un veterano, fue un gran actor, y también tenemos a la chica que comentábamos, Gloria Stewart, que para todos aquellos a los que les suene el nombre pero no sepan ubicarla, coméntanos, Albert. ¿Quién era Gloria Stewart? Bueno, ¿quién era Gloria Stewart? Pues la vimos no hace muchos años, además encumbrada, porque incluso llegó a estar nominada al Oscar por ese papel, como la abuela, como la Rose, digamos, de la época actual de Titanic, ¿no? Una mujer que asombró al mundo. Muchos no la conocían, la descubrieron en ese momento, en ese papel, en esa pequeña intervención que tiene, porque hay que decir que su papel es muy cortito, al principio y final de la película, pero una interpretación perfecta para el tiempo que la dan, y sobre todo una actriz soberbia como la copa de un pino, con esa expresión, aun siendo una señora tan mayor, ¿no?, en los ojos, ese amor que ella todavía sentía. Se veía, ¿verdad? Ojos. Sí. Esa viejecita entrañable estuvo nominada como mejor actriz de reparto, pero creo que se lo llevó ese año Kim Basinger. Sí, fue Kim Basinger, sí. Bien. Encontramos también a otros actores. Tengo por aquí el nombre de un veterano actor que por aquella época pues ya tenía sus años, él creo que falleció en los años 60, sí. Que es Henry Travers. Henry Travers, que mucha gente le recordará, sobre todo cuando llega las Navidades, ¿no? Es una época para recordar una película como Qué bello es vivir, donde él pues tiene esa aparición como el ángel, ¿no? El ser angelical. Ser angelical o el Pepito Grillo, como lo ven algunos también. Del personaje de Jim Stewart, ¿no? De James Stewart. La verdad es que era otro de los grandes, uno de los grandes veteranos que ha habido, grandes veteranos que ha tenido el cine americano. Y no podemos olvidar a la maravillosa, estrambótica Una O'Connor. Sí, bueno, solamente su cara lo decía todo, ¿no? Su cara y su forma de vestir, porque además ella, bueno, fue una mujer que después tuvo mucho éxito en televisión, tuvo su propio programa de televisión. Ah, sí. Y bueno, pues ahí se dedicaba pues a mezclar un poco todos los géneros, ¿no? Pues se la daba muy bien. Algunos la apodaron Reina del Grito en su momento, porque no porque gritara, simplemente porque levantaba mucho la voz. Pero bueno, en definitiva, la calificaban muchos de desastre. No todo el mundo quería trabajar con ella, porque era una actriz que, por lo visto, pues era bastante conflictiva, ¿no?, en sus rodajes. Pues era muy nerviosa, era una mujer que no podía parar, volvía, mareaba. Así que ese nervio que hemos visto en pantalla, sí, era un nervio de verdad. Ella era así. Una O'Connor, aquí en El Hombre Invisible, también vista en las dos partes de Frankenstein, también de James Whale. Frankenstein y la novia de Frankenstein. Sí, también ahí aparecía. Bueno, en este caso, sobre todo la segunda parte, digamos que era la opuesta a Elsa Lancaster, ¿no? Era un poco la rivalidad que había. Fueron compañeras después a lo largo de su carrera en varias películas más. Y la verdad es que, bueno, siempre se convirtieron algunos, de alguna forma despectiva, un poquito despectiva, ya sabemos cómo es el mundo de Hollywood, las llamaban el nuevo gordo y el flaco. Oye, en una época ahí ya pasada, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, pues no dejaba de ser en su momento una gran estrella, ya lo era. En ese caso ya estaba consagrada como estrella. Pues ya te digo, tuvo su época televisiva y, bueno, pues continuó con su carrera durante muchos años más. Hemos escogido, digamos, como base la película El Hombre Invisible del año 1933. Pero ahí no termina la cosa, ya que posteriormente, a través de las décadas, llegaron versiones y más versiones. Alberto tiene aquí una extensa lista, unas con más acierto que otras. Sí. Películas en cine, películas para televisión, series, yo no sé si hasta dibujos animados, porque bueno, también, eso también. Ha sido un no va más de versiones. Pues coméntanos, Albert, ¿qué es lo que sucedió a esta primera versión? Pues bueno, pues lo que vino después fue una cantidad de versiones, como bien apuntas. Además, cualquiera de ellas distinta a las anteriores, es decir, cada uno adaptaba la forma con la que podía, ¿no?, el origen de este hombre invisible. Nunca volvió a aparecer Jack Griffin como tal, no volvió a aparecer nunca más, ahí se quedó, solamente en esta película del año 33. Sí apareció en televisión, el mismo nombre, con distintas caras, obviamente, ya como serial televisivo, pero en el mundo del cine siempre aparecía su familia, siempre había una vinculación a ese Jack Griffin. Aparecía su hermano, su nieto, su bisnieto, bueno, han aparecido toda la familia Griffin, que por lo visto, pues en los genes han ido llevando este don de la invisibilidad, ya de alguna manera pegado a su ADN, ¿no? Comentar que, bueno, al año 33 se le siguieron dos películas en el año 40, además completamente diferentes, El regreso del hombre invisible, una película de Joe May, con Vincent Price, además en este caso dando vida al hombre invisible, de una forma indirecta, porque en este caso sí aparece Robert Griffin, que es el hermano de Jack Griffin, del hombre invisible original, que tiene que sacar a un ladrón de la cárcel. Ese ladrón es interpretado por Vincent Price, y la mejor manera de sacarlo es inyectarle el suero de la invisibilidad. Hacerle invisible y poder salir. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí sale, pero este ladrón, que supuestamente estaba condenado de una forma, digamos, como por ejemplo, no era culpable y la habían condenado, pues bueno, lo que pasa es que se vuelve loco y entonces sí se vuelve un personaje mucho más perturbado. Entonces las lía pardas. Sí, malísimo, ¿no? Esa es del año 40, y en ese mismo año 40, a mediados del año 40, vino La Mujer Invisible, porque ha habido Hombre Invisible, pero también Mujer. La Mujer Invisible, una película de Edward Sutherland con Virginia Bruce, que daba vida a Kitty Carroll, que era una modelo, que bueno, pues se sometía al experimento de inyectarse esa droga, porque después se le cambió el nombre. Ya no era, como habitualmente decían, la fórmula, sino que se la empezó a conocer como droga. No, eran los años en los que, bueno, pues la droga empezaba a hacer un poquito sus estragos en Hollywood, y ya se le denominaba droga a ese inyectable que tenía el hombre. ¿Seguimos estando en la Universal o ya se ha cambiado de estudio? Son películas que todavía pertenecen ya no a la Universal en sí, pero sí a filiales que tenía entonces, ya productores filiales que tenía. La Universal nunca más volvió, digamos que en cuerpo y alma, no volvió a producir una película del hombre invisible, pero sí produjo series de televisión. El hombre invisible, ¿no? Rescató de alguna manera el papel, pero ya estamos hablando de los años 70, estamos hablando ya de una época mucho más cercana. Ahora podemos hablar de tú a tú. Siéntate. Un día te lo contaré todo, ahora no tengo tiempo. Empecé hace 5 años en secreto, trabajando todas las noches hasta la madrugada. Hice 1000 pruebas. Fracasé 1000 veces, pero un día, por fin, el sueño se hizo realidad. Pero Griffin, eso es el sueño de toda la humanidad. Y gracias a mis experimentos. Pero por eso tuve que huir. No podía consentir que me vierais desaparecer. Así que hice las maletas y me fui a ese pueblo. Debía acabar el experimento consiguiendo el antídoto para poder ser visible de nuevo. No quería volver hasta que no lo tuviera. Pero esos locos no me dejaban en paz. Tenía que darles una lección. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hiciste, Griffin? Al principio no fue más que un experimento. Solo eso. Quería conseguir algo que nadie hubiera conseguido. Pero hay algo más, Ken. Ahora lo sé. Las drogas que he tomado han transformado mi cerebro en el de un superhombre. De repente me he dado cuenta de la gran facultad que solo yo poseo. Conseguiré tener a todos a mis pies. Pronto tú y yo, que dominaremos el mundo. The Invisible Man. I'm the Invisible Man. Incredible how you can. ¿Más versiones que ha habido? Pues bueno, incluso alguna cómica, 1951, Abbott y Costello contra el hombre invisible. Ahí también los estudios aprovechando, sí, el tirón de los monstruos, toda aquella época del cine de terror, y llegaron los 50 y, como tú comentas, Abbott y Costello hicieron un montón de películas contra todo tipo de monstruos. Contra todo tipo de monstruos. Pues en este caso contra el hombre invisible, una película de Charles Lamont, y en este caso era Arthur Franz, el actor que daba vida a Tommy Nelson, que era el personaje, ¿no? Ajá. El hombre invisible, en ese caso, tenía el nombre de Tommy Nelson. A partir de los años 50 empiezan las versiones que adapta cada país, y son bastante curiosas. Mira, en 1954, pues, la primera fue en Japón, con una película cuyo título es Tomei Ningen, conocido como El Hombre Invisible, la traducción. Así que los nipones también se vieron seducidos, ¿no? Hicieron varias del Hombre Invisible. Esta primera, dirigida por Motoyoshi Oda, con un actor cuyo nombre es Seisaburo Kawazu, que daba vida a Takemitsu Nanjo, que es el nombre digamos, del Jack Griffin, pero japonés. En este caso, en el año 55 fue Turquía, una película que me niego a decir su nombre en turco, pero impronunciable. Lo intentaré. Es Görünmeyen Adam İstanbul'da, una película turca de Lütfi Akat con Turan Seyfigoğlu como Ali, que era el personaje que hacía de hombre invisible. Japón tuvo otra película, Tomei Ninjen Gohae Otoko, el hombre invisible contra el hombre mosca. No hay que decir más. Rizando el rizo. México tuvo también su versión en el año 58, El hombre que logró ser invisible, la película de Alfredo Crevena, con el gran Arturo de Córdoba dando vida al doctor Charles Hill, que era el personaje que se hacía invisible. Alemania también, de un Six Bare, El hombre invisible, de Rafael Nussbaum. ¿En España ha habido alguna versión? Sí, España tuvo una versión. Ha habido, digamos que con acento español o acento castellano, ha habido dos. Una, El hombre invisible ataca, que es una película argentina de Martín Rodríguez Mentasti, donde aparecía Joe Rigoli, pero no haciendo, en este caso, de hombre invisible, sino que era Martín Caradagian, que era quien daba vida a este personaje. Y me decías de España. España ha tenido el invencible hombre invisible. Es una película de Antonio Margheriti, con Dean Jones. Además, Dean Jones, que era una gran estrella, es el hombre de todas las películas de Herbie, el hombre que trabajó prácticamente, se puede decir, que el 90% de las películas que hizo Robert Stevenson para Walt Disney. En este caso, esa es la versión, una coproducción entre España e Italia. Podríamos decir que esa es la película más española dentro de la saga del hombre invisible, aunque hay una película que, bueno, pues tiene que ver con el amor del hombre invisible, La vida amorosa del hombre invisible, de Pierre Chevalier. En este caso fue el actor español Fernando Sancho quien daba vida a un hombre invisible muy raro, porque no era solamente un hombre, era un hombre mono invisible. Bueno, entonces rectifico, eso sí que es rizar el rizo. Sí, no, bueno, rizar el rizo. Si quieres que rizemos el rizo, podríamos hablar de las crónicas, bueno, hay muchísimas películas, Las aventuras eróticas del hombre invisible. No, de una película de Rolf Kanevsky con Scott Coppola, como actor, no tiene nada que ver con los Coppola. Ni con Nicolas Cage. Un actor de género porno, hizo esa película pues ya hace muy poquitos años. Pero la verdad es una película que pasó sin pena ni gloria, ¿no? Simplemente ha quedado ahí para la gente que le gusta el género, pues como quizá a lo mejor una película de culto, semiculto. Una curiosidad, una, ¿no?, curiosidad más, ¿no? En los últimos tiempos hemos podido ver un remake que llegó a las grandes salas. Es una película protagonizada por Kevin Bacon, sí, que es El hombre sin sombra. El hombre sin sombra, donde él daba vida a Sebastian Cain, que era un científico que descubría junto con otros, ¿no? Ahí estaba Josh Brolin también, que conseguían pues descubrir de alguna manera o descifrar el código para conseguir la invisibilidad. Y es una podríamos decir que es una modernización del mito del hombre invisible, ¿no? Con los nuevos adelantos, ahora todo es un laboratorio con un grupo de trabajo, pero la trama es la misma. El científico que consigue la fórmula, él mismo se la inyecta, se vuelve invisible, no consigue la visibilidad de nuevo y acaba absolutamente loco, y en este caso se remonta, sí, cometiendo pues todo tipo de atrocidades y sobre todo cargándose a sus compañeros. Esto en cuanto al cine. Hay alguna serie de televisión también que quizá bueno, podamos comentar un pues poquito también. Y luego me dices, me comentas también esos dibujos animados que creo que ha habido, ¿verdad? Dibujos animados. En cuanto a la televisión, El hombre invisible aparece por primera vez en televisión en una serie de CBS, 17 episodios, El hombre invisible. Todas han tenido el título de El hombre invisible. Aquí había dos actores, Tim Turner y Johnny Scripps. Ellos dieron vida al doctor Peter Brady, que era el actor principal o el personaje principal. ¿Nada que ver con el de la tribu de los Brady? No. ¿Nada? Tenía el apellido, pero nada más. Nada, ¿no?, más. Y aquí sucede una cosa. Aquí todo lo que ha habido en televisión, El hombre invisible se ha convertido por accidente en invisible. Es decir, que son científicos que alteran, en ese caso están trabajando y sufren una alteración, y a raíz de ese accidente se convierten en invisibles, ¿no? Es como lo que no es que lo busquen. Es una mutación que, bueno, a través de un accidente. Hay que decir que estos dos actores se turnaron. El primero de ellos, Tim Turner, hizo los 12 primeros episodios y Johnny Scripps hizo los 15 restantes, ¿no? Fue una serie que fue todo un éxito en Estados Unidos, además una de las grandes que barrió en esos años 50, ¿no? Estamos hablando de 1958. La siguiente la encontramos en 1975, y aquí es Universal quien rescata el mito del hombre invisible con una serie de 12 episodios, donde David McCallum, uno de los actores de moda por aquel entonces en la televisión sobre todo, interpretaba al doctor Daniel Westing, que es ahora el nuevo hombre invisible, ¿no? Veo que va cambiando de nombre. Va cambiando de nombre. En el año 76 hay una que sobre todo los más, no vamos a decir antiguos, pero sí los que tengan ya cierta edad, se van a acordar de la serie El Hombre Invisible del año 76. Tenía una curiosidad. Aquí no era un doctor, era un hombre llamado Sam Casey, y tenía una peculiaridad, y es que él se hacía invisible y se hacía visible a través de su reloj. Tenía un generador. Así que este lo consiguió, ¿eh? Este lo consiguió. Era un hombre que trabajaba como espía para los Estados Unidos, para un grupo especial, y tenía aplicado pues una fórmula que le permitía aparecer y desaparecer simplemente pulsando las teclas de su reloj, un reloj digital que para entonces era el Nova Más y que todos los que éramos niños entonces queríamos tener. ¿Qué más hubiese querido Jack Griffin, nuestro protagonista del año 33, pues sí, la verdad que tener sí. Esa maravillosa computadora, la muñeca? Hay que decir que ese personaje, que mucha gente seguramente que ahora cuando lo estamos comentando le recordarán, estaba interpretado por Ben Murphy, que fue un actor que hasta prácticamente mediados de los 80 triunfó en la televisión americana y en España con las series que trajo, 12 del Patíbulo, estuvo en muchas series que después se convirtieron en grandes éxitos. 1984 nos volvemos a ver, en este caso a no ver al hombre invisible. La BBC hace una serie de 6 episodios con Pip Donaghy. Pero en este caso ya siguiendo la vida del hombre invisible, desde sus comienzos hasta su final. En el año 1998, Universal vuelve a retomar el mito del hombre invisible con Kyle MacLachlan, dando vida a Jack Griffin, a Bessie, una miniserie de 2 episodios de una hora sobre las aventuras y desventuras del hombre invisible, porque no solamente eran, digamos, aventuras favorables para él, sino que también tenía ciertos encontronazos con la ley. Eso nunca lo habíamos visto en la pantalla. Dices que esta serie de 1998 estaba protagonizada por... Kyle MacLachlan, el actor de Dune, por ejemplo. Y el agente de Twin Peaks, ¿no? Efectivamente, él era el agente de Twin Peaks. En el año 2000 volvemos a reencontrar al Hombre Invisible en el canal Sci-Fi, en el Sci-Fi Channel. Una serie larga, 55 episodios, con Vincent Ventresca, que daba vida a Darien Fowkes, que era una historia completamente diferente. Él era un hombre invisible... Había sido, nunca se supo en definitiva por qué, pero era un hombre que tenía ese don. Podía desaparecer, era un hombre sin techo, que vivía en la calle, pero tenía ese don. Y a raíz del asesinato de su hermano, digamos que entra a formar parte de la policía, del FBI, a ayudarles con ese don de la invisibilidad a resolver los casos donde, obviamente, ellos, o nunca mejor dicho, no podían entrar. Y finalmente, como bien apuntabas, el hombre invisible tuvo también su versión animada. En este caso una coproducción de Europa, entre las que, bueno, pues España estaba representada por Antena 3, era la que tenía que ver con esa coproducción. Ahí estaba la RAI italiana, estaba el Antenne francés, había muchos países. Y bueno, pues es una coproducción de 26 episodios con el título El Hombre Invisible, donde la historia no es en una persona mayor, sino en un chico, en un niño que consigue hacerse invisible mediante también el fallo de un experimento, en clase en este caso, ¿no? Y bueno, pues él vive todas esas aventuras. Hay que decir que este niño está completamente sano, no tiene ningún problema mental, y todo lo que hace es para ayudar a la comunidad. No tenía delirios de grandeza. Eso no es para jorobar a nadie, ¿no? Lo que hace con ese don de la invisibilidad. Para ir terminando, me estoy acordando que también últimamente hemos visto al personaje del hombre invisible en la Liga de los Hombres Extraordinarios. Efectivamente, ahí Tony Curran daba vida a Rodney Skinner, que era el, como le pusieron el nombre. Un personaje que en principio en la auténtica Liga de los Hombres Extraordinarios no aparece, ni él ni Tom Sawyer, que sí que se añadieron a la versión cinematográfica que hizo Stephen Norrington, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que bueno, pues fue todo un adelanto, tiene unas escenas muy, muy espectaculares, obviamente los efectos especiales así se puede lograr en el cine. Y bueno, lo habíamos visto en El Hombre Sin Sombra, pues aquí se aplicaron todavía mucho más. Y hay sobre todo una escena en la biblioteca donde están todos la liga reunida. Él sale corriendo, ¿no? Y se va quitando las vendas. Es una escena memorable que recuerda, por ese color sobre todo, quizás un guiño muy, muy cercano al Jack Griffin, digamos, original del año 33. Así que finalizamos como empezamos, por el principio. Por el personaje que esta noche nos ha ocupado en Proyecto Terror, Jack Griffin, el hombre invisible. Por supuesto, nosotros os recomendamos que si no habéis visto ninguna de las versiones, os veáis la del año 33, sí. La de James Whale, y a partir de ahí, pues bueno, ya tenéis un sinfín de producciones varias para disfrutar de este personaje y sobre todo que os leáis la novela. que es el origen de todo. Bueno, queridos, pues tenemos que dejarlo aquí. Alberto Solares, muchas gracias. A vosotros. Y bueno, queridos, lo dicho, a disfrutar de las aventuras y desventuras y delirios varios del hombre invisible. Hay un par de cosas que debes saber, que he de permanecer escondido mientras hago la digestión. Ya que la comida es visible en mi estómago durante ese rato, solo puedo trabajar los días claros y soleados. Si trabajo bajo la lluvia, se puede ver el agua golpeando mi cuerpo. En la niebla puedes verme como una burbuja. En ciudades con polución, el humo se me pega hasta hacerme visible. Debes estar siempre cerca de mí para limpiarme los pies. Incluso la suciedad de mis uñas me delataría. Al principio me resultaba difícil bajar escaleras, ya que estamos acostumbrados a mirarnos los pies, pero con el tiempo acabas superando todas estas pequeñas dificultades. Dormirás en la habitación de enfrente y me traerás algo más de comida a las 8. Buenas noches. Listen to them. Children of the night. What music they make. Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escucha y descarga los programas en nuestro blog, proyectoterror.blogspot.com. Bienvenidos a la cripta.